Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Contaminan tu entorno, otra vez nos educan más. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. ¿Cuántas veces nos hemos embarcado en aventuras por el mero hecho de apreciar el viaje, sin importarnos a dónde llegamos? Eso yo lo hacía en el secundario. ¿Ah, sí? ¿De qué manera? Cuando me rateaba del colegio y me colaba en el subte con mis compañeros. Hacíamos todas las combinaciones posibles y cuando llegaba el mediodía volvíamos a casa. Nunca sabíamos para dónde íbamos a ir. Está bien, pero no es exactamente hacia donde quería apuntar. Sino que muchas veces nos obsesionamos con las metas y objetivos, pero nos olvidamos de disfrutar del recorrido, del esfuerzo y del aprendizaje. ¿Cómo le dice usted? ¿Gordi la lista? ¿Qué decís? Eso que cuenta cuando Rocky entrena para cada pelea con esa música épica que tenemos de fondo. ¡Ah! ¡Going the distance! ¡Eso! Y en ese recorrer a la distancia, casi sin darnos cuenta, hoy celebramos 100 episodios en Juglaridades. Decidió comenzar con esta desgracia. Hace muchos años yo tenía un programa de TV online en La Matanza. La experiencia fue muy linda y enriquecedora. Esa etapa duró 2 años. Luego tuve apariciones esporádicas como invitado o columnista en un par de programas amigos. Me gustó hacer radio. Pero también, como sabrás, me encanta escribir, tocar la guitarra y de tanto en tanto hacer radioteatros y editar videoclips. En 2020 nos agarró la pandemia y el consecuente encierro. En la época más cruenta, donde no se podía salir ni a la esquina, hice algunos recitales online. Y los disfruté mucho más que cuando tocaba en los ciclos de poesía. Pero cuando empezamos a regresar a la normalidad, advertí que no se conectaba a nadie a dichas transmisiones. Entonces dejé de hacerlas. Continué escribiendo, pero sentía que me faltaba algo. ¿La bestia en el sótano? No tanto. Pero sí sentía una pequeña necesidad de explorar algo nuevo. ¿Y eso es todo? No. Hace muchos años que escucho podcasts. Pero cuando hablaba con amigos y se los recomendaba, me decían que en programas de 3 o 4 horas les parecía una locura. No importaba que les explicara que uno podía poner pausa en cualquier momento y seguir al día siguiente. Y eso me desalentó un poco. Pero un día estaba escuchando Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández. Que haré todo lo que pueda para ayudarte. Mi sirviente Vic nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Era Chino. Aquel querido periodista de cine, director de la revista La Cosa, a quien supimos escuchar en Cuál Es allá por la década de los 90. Me encantó el formato. El clima intimista, como si estuviera junto a la chimenea, a la luz del velador y con una copa de vino, mientras recomendaba series y películas. O sea que la culpa es de él. Bueno, fue una pequeña inspiración. Para los primeros programas me armaba una ayuda a memoria con las 3 o 4 anécdotas que quería compartir. Los títulos nomás. ¿Y por qué anécdotas personales? Porque podcast monográficos hay muchísimos, y muy buenos. Entonces sentí que el valor agregado podía llegar a partir de mis historias personales. Pero después, al escucharlos, sentía que le faltaba algo. No tengo ni la cadencia, ni el aplomo, ni el conocimiento de Guille Hernández. Me di cuenta que había mucho por mejorar. Entonces, comencé a preparar los guiones para pulir el aspecto narrativo. Nuestro primer programa se publicó el 3 de diciembre de 2020 y para la apertura elegí a Hermit's Maze, una banda de heavy metal progresivo que me inspiró varios relatos y novelas. En un principio iban a ser 12 episodios nomás, pero esa etapa se extendió hasta los 35. Hermit's Maze, nos enviaron un mail por los 100 programas y preguntaron cuándo van a dejarme conducir un episodio completo. Genial, Hermit Maze, un abrazo, donde quiera que estén componiendo el nuevo material que se espera con ansias. Y lo de conducir lo inventaste vos, igual que los otros 1614 correos que llegaron desde cuentas falsas. ¡Ufa! ¿Cómo se dio cuenta? Porque todas tenían el mismo nombre, cuenta falsa seguido de un número correlativo. Bueno, pero si una persona se toma la molestia de crear tantos usuarios y enviar tantos correos, creo que merece una oportunidad. You have one message. Felicitaciones por estos 100 episodios a mi amigo Pablo el Negro Juglar, escritor, compositor, cantautor y prodigio de la memoria enciclopédica. Te dejo mi enhorabuena, abrazo grande, acá el gato. ¡Qué grande el gato! Cantante de Fuerza Incontrolable, una potente banda de hardcore punk con letras combativas. Como esta que está sonando, Falsas Esperanzas. Siempre me gustaron las cosas que escribía, porque tiene una poesía y un decir muy personal. Y te digo más, fue el cantante con más potencia con el que compartí escenarios. Seguí a Fuerza Incontrolables en las redes sociales y no te pierdas las novedades. ¡Salud, gato! ¡Gracias enormes! Después de aquellos 35 programas, hice un parate de 2 años en los que me dediqué a otros proyectos. Escribí un par de novelas, muchísimos relatos, radioteatros y colaboré con un programa de cocina y arte. Pero en 2023 decidí retomar juglaridades. Sentía que aún quedaban historias por contar y muchos contenidos por difundir o sacar del arcón de los recuerdos. Hacía rato que le estaba buscando la vuelta a los guiones para que tuvieran más dinamismo. Y un día puse un aviso en segunda mano y llegaste vos de la manera más imprevista. Sí, ¿se acuerda? Yo venía a entregar un telegrama y como no se había presentado nadie, me obligó a hacer la prueba y me quedé. Mi debut fue con Mejor Imposible. Para este Juglaridades número 100, no podía dejar de mandar un saludo enorme al artífice de toda esta locura y decirle lo contento que me pone cada vez que escucho uno de los capítulos, sobre todo los últimos. Yo creo que ha logrado un tono, ha logrado una dinámica, ha logrado un humor que a mí me pone muy contento. Y es algo que disfruto, que me hago el rato para sentarme, escucharlo, como en las viejas épocas cuando uno se ponía con la radio a escuchar su programa preferido. Bueno, Juglaridades es eso, y me termina sacando un montón de sonrisas, risas, esas risas que salen que vos decís, no te puedo creer lo que está diciendo. Alguna que otra patinadita en el pasto también es muy bien recibida, así que muchas felicidades. Mucha alegría y por otros 100 juglaridades más. Muchas gracias por tan hermosas palabras, Pela. Pela Ricky es un guitarrista y productor con quien hemos compartido memorables tertulias de índole filosófico donde me ha dejado patidifuso. Denme un diccionario. Encontraré lo que acaba de decir y después lo insultaré con eso. Lo que estamos escuchando es La Pared de Invertebrado, uno de los numerosos proyectos que integró. Si querés conocer más acerca de él, te dejo el link en la descripción. Salud, Pela, y gracias como siempre. Recalculando. ¿Y de dónde nació eso de los radioteatros? Bueno, cuando era chico, mis viejos me compraban unos libros hermosos que venían con un disco de vinilo. La colección se llamaba El Musicuento y traían historias clásicas con pintorescas ilustraciones. Junto con ella, un disco que incluía la narración. Tenían una hermosa melodía de apertura. Vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez un narrador, las voces de los personajes y efectos de sonido que te ayudaban a sumergirte en el relato. También venían otros con unos cassettes. Los libros eran de tapa dura y más pequeños. El Storyteller presenta La Bella Durmiente. El cassette venía con el cuento en español en un lado y en el otro venía en inglés. ¡Qué interesante! ¿Y ahí fue que quiso aprender el otro idioma? No, no, eso vino más tarde, con el colegio. Enfrentar a tus demonios. Ya en la adolescencia me gustaban los radioteatros que hacía Dolina, antes de que su fanatismo le cercenara el sentido crítico y afectara su visión de la realidad, tratando de imbéciles a todos aquellos que no abrazamos a sus ídolos de barro. ¿Y en qué año escuchaba este tipo? Y entre el 91 y el 95. Pero los radioteatros que más me influenciaron, sin duda alguna, fueron los que producían en ¿Cuál es? Eran geniales. De hecho, quienes los escuchábamos aún recordamos algunos de sus personajes. ¿Cómo cuáles? Uff, Mogi, el osito mimosito, la barra del colo, el deportivo. ¿Ese no era el que aparecía uno que imitaba a Maradona? Claro, Armando Samarvide, ¿te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar si casi lo estoy escuchando? ¿Pero qué va a ser mejor? Encima hoy el Barça pierde. Esos catalanes giles están tan confiados que anoche empezaron a competir a ver quién se podía meter más cosas en el upite. Ganó Busquets, que se metió un reproductor de DVD, de los viejos, ¿eh? Pero todos jugaron y terminaron con la arandela a la miseria y hoy van a estar destrozados. Pero todo eso lo hicieron arengados por Pelé, Avalanche, Blatter, Sandra Russo, el Mago Manuel, Val Kilmer, Jorge Dorio y la vieja cara de Tujes de Graciela. ¡Era genial! Tienes un mensaje. Coge el puto aparato. Hola, soy Keiko desde Madrid, España. Y este es un mensaje que le quería dejar a Blito por sus 100 programas. Programas donde, desde luego, nos informa de la cultura con humor, nos instruye, nos enseña y nos informa. Es difícil hoy en día encontrar un podcast donde te, además de esto, se haga con humor y como dice él, no se suba a la parra el que te lo cuenta con datos gafapásticos, como digo yo, de gafapasta, de muy entendido, y sea simpático el programa y sea entretenido al mismo tiempo. Nos ha enseñado cosas de grupos, de series, de películas, de personajes. Que la verdad es que hay algunos de estos que los sabía y otros que no estaba enterado. Hay algunos que, como siempre, te interesan más y otros menos, pero los que me han interesado de verdad, además el tío es muy jodido porque a los que más me han gustado me los ha hecho en dos partes y te escuchas el primero y dices, joder, te lo tenía que haber hecho en una, haber doblado el tiempo. Y ya no le enseñaba del todo. Como fue el, yo creo que mi favorito es el de Queen, porque es que es, compartimos el gusto por este grupo musical y aunque sabían bastantes cosas de lo que contaba, aún así me encanta cómo lo cuenta, me encanta ese doble personaje que tiene, ese toque cojones que siempre está metiéndose con él, y es una forma muy chula de hacer un programa. Pues nada, Blito, lo dicho, felicidades por este programilla tuyo y que hagas otros 100 más. ¡Qué grande eres, Keiko! Siempre es un placer escucharte y recibir tus experiencias. Keiko es un tremendo ilustrador y amigo de Guadarrama, España, a quien te recomiendo seguir. Lo puedes encontrar en Facebook como Jesús Alejandro Minayo López. ¡Salud, Keiko! ¡Por muchas tertulias más! Gracias por comunicarse con Juglaridades. Deje su mensaje después de la señal. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy León Imperiale, quiero mandar un abrazo enorme a Jularidades por sus 100 programas. La verdad que siempre es un gusto escuchar, siempre es un gusto participar. También algunas veces que he tenido la oportunidad de participar. Abrazo enorme, Pablo Iglesias, querido amigo. Y bueno, a toda la gente que te escucha, toda la gente que está ahí prendida siempre a Jularidades. Un gran, gran programa. Genio León. Y en el invierno te quieras ahogar. Si todavía no lo conoces, te invito a escuchar el Jularidades, donde revivimos gratos momentos. Es un gran guitarrista, cantante y compositor, autor del tema que estamos escuchando, Mal Sabor. Y con él hemos compartido varios escenarios y tertulias. Sé que es hora del disfraz por culpa del mal sabor. También nos dejó un hermoso recuerdo con su anécdota sobre Alf. Muchas gracias, León. Esperamos verte pronto por estos lares. ¿Y esto qué es? Es un tema llamado Madrid, de Ratas, la banda del genial Mati Bacari, uno de los guitarristas con más onda que vi en el under. Otra noche más. Juglar, parece que se nos unió alguien a la partida. Dale play, por favor. Hola, Juglar. Felicitaciones por alcanzar el increíble hito de 100 programas en tu canal. Bueno, es un logro enorme y demuestra tu dedicación, creatividad y pasión por compartir contenido interesante y entretenido. La verdad que todo un mérito. Bueno, espero que continúes inspirando y entreteniendo a tus seguidores con cada nuevo programa. Y bueno, vamos por otros 100 programas más. Estoy deseando a ver qué nos traes en el futuro. Un abrazo fuerte. ¡Qué grande, Seba! Seba Replay, creador del canal homónimo, donde nos comparte algunos trucos para avanzar en los videojuegos. Gran amigo con quien extraño aquellas batallas de metegol o los picados de los sábados a la tardecita. Un defensor aguerrido que daba mucha seguridad. Salud, Seba, esperamos verte pronto por Baires. Espere. ¿Usted jugaba al fútbol? ¿En qué posición? Atajaba. ¿Y qué pasó? Dejé de jugar porque me lastimaba las manos muy seguido. Entonces debía dejar de tocar la guitarra durante varios días para recuperarme. Oh, qué pena. Sí, igual era un arquero del montón en canchas de papi fútbol, nada para alquilar balcones, pero nos divertíamos. No, decía, qué pena que no siguió jugando por el bien de la música. Puede algo salir mal, no todo es ganar. Y el cielo que soñaste. Qué buena selección musical que preparó para hoy. Sí, me gusta mucho escuchar las canciones de mis amigos y algunas bandas independientes. Esto suena muy lindo. ¿Quién es? ¿Dani Pereira? Por fin mi perro cazó una mosca. Sí, señor. Es Dani y su tema Antes que el hambre llame. Es tremendo. Lo que escribe, lo que canta y cómo lo canta. Por Dios, es increíble. Cansar, esperar que algo te salve. Pronto te va a pasar por no salir al mar. Hoy a Juglar lo llamó con el pensamiento. ¿A quién? A Dani Pereira. Nos acaba de dejar un mensaje. En su bahía. Hola, soy Dani Pereira, cantautor. Quiero dejar mi adhesión a la celebración del Juglaridades número 100. El juglar de la Inland, vale decir el alter ego de mi amigo Pablo. Es a la sazón un justiciero por definición. Cuando actúa en su rol de compositor y cantautor, hinca su hacha poética sobre las injusticias y la mediocridad. Y cuando aborda temas en este podcast, hace justicia con los artistas y con las obras que merecen una revisión y un recuerdo. Entonces, larga vida a Juglaridades. Gracias por esta oportunidad de pasar aquí a saludar en esta emisión. ¡Qué grande, Dani! Y qué hermosa sorpresa nos has dado. Siempre con palabras tan nobles y generosas. Muchas gracias, es todo un honor. No todo es ganar, ni el cielo que soñaste. Si no lo conoces, buscá el Juglaridades, donde revivimos momentos junto a este gran artista. Y también te recomiendo buscarlo en las redes para conseguir tu ejemplar del libro Huellas en el aire. Es sublime. Oh, gloria. Gloria y paraíso. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. A continuación, por Hallmark Channel. Juglar, llegaron varios saludos. Bueno, adelante. No, al mail. Quiero decir que los leas. Ah. Que los leas en voz alta, hijo de gemelos. Ah, perdón. Aquí tenemos un saludo de Maxi Ferreira, que nos felicita por los 100 programas y pregunta: ¿cuál fue el episodio que más le gustó realizar? ¿Y cuál fue el que más lo hizo reír? ¡Qué grande, Maxi! ¡Pequeño saltamontes! Maxi participa en el programa de coleccionismo Volver al Juguete y produce La Cámara de Goku, una propuesta que ningún fanático de Dragon Ball debe perderse. Ambos se encuentran en YouTube. ¡Salud! Pero esta vez brindamos con gaseosa. ¡Abrazo enorme, Maxi! Mucho brindis, pero esquivó la pregunta. Ah, es verdad. ¿Cuál fue el programa que más me gustó realizar? Es difícil, porque cada uno tiene su encanto. Desde la investigación, la búsqueda musical y el armado del guión, hasta la emoción de colaborar con la difusión de artistas y obras a quienes les tengo un gran cariño. Ah, bueno, se la jugó. ¿Y cuál fue el que más lo hizo reír? Esa es más difícil, porque el humor es muy importante en mi vida. Me gusta que esté presente, de alguna manera, en todo lo que hago. Por eso, cuando escribo los guiones, por lo general ya me tiento con algunas ideas. A veces, inclusive, surgen durante la grabación, completamente improvisadas. Pero tengo que reconocer que desde que te incorporaste al programa siento que ganamos en dinámica. Me llegaron comentarios muy positivos con tus ocurrencias. En las que me tiento son cuando improvisás y te vas al pasto. Pero no por la guarangada, sino por lo fuera de lugar y lo inesperado. ¡Ay, perdón, señor delicado! ¡Habló el conde de Montecristo! A la que todas quieren, pero solo como amigo. No es como lo habían previsto y en esta cruzada me enlisto cuando a tu hermana desvisto, porque soy un tipo listo. ¡Oiga! ¿Y este? ¿Se equivocó de radioteatro? No, pará, Atún. Gracias por pasarte. Pero esperá la nueva edición de La Cosa Argentina o... Pará. ¿Están haciendo algo con la agencia de detectives de los hermanos Molusky? No, porque mi hermano Juan Carlos, el de los calzoncillos cortos y los huevos largos, dejó de merodear por los altos cargos donde todos permanecen en cruel letargo. ¡Uy, qué tipo pesado! Menos mal que se fue. Y ahora mismo me largo. También tenemos un saludo de Marcos y Víctor que nos preguntan: ¿los contenidos los elige usted, lo hacen en equipo o los proponen los oyentes? Gracias, Marquitos y Víctor. En realidad es un poco de todo. Al principio elegía yo los contenidos. En otras oportunidades surgieron por propuestas de oyentes y amigos que me preguntaban por qué no hablaba de tal o cual tema. Uno de esos episodios fue el de la Pantera Rosa, otro el de Alf, y en un brainstorming... ¿En un qué? Una lluvia de ideas. ¡Ay, el guacho English pronunciation! Bueno, en una de esas emergió la idea de hacer el especial doble de Freddie Mercury para conmemorar su natalicio. Me acuerdo que usted no lo quería hacer. Es verdad, no quería ir a la obviedad. Estuviste bien con la insistencia, sobre todo por el enfoque que propusiste. A ver este mensaje... Hola... Soy Fernando Baldó, quiero dejar un saludo en este capítulo número 100 de Jugularidades y un agradecimiento muy especial para el hacedor, mi querido amigo Pablo Iglesias. Bueno, gracias Pablo por traernos todos estos recuerdos maravillosos de nuestra infancia y hacerlo así de manera tan cálida, íntima y divertida a la vez. Así que bueno, muchos éxitos y bueno, por otros 100 Jugularidades más. Abrazo grande. Fer, qué sorpresa. Un dibujante increíble y por sobre todas las cosas un amigo, un tipazo. Tuve el honor de ser compañero en la primaria. Lástima que él no pueda decir lo mismo. Y con los años, llegué a disfrutar de sus novelas gráficas que recomiendo largamente. Yo, Carlos Sacán, lo garantizo. Un abrazo enorme, Fer, y gracias por pasarte. Salud. El teléfono suena. Una vez, dos veces, cuatro veces. ¡Atiende de una vez! Felicidades, Jugularidades, por los 100 programas. Gracias por compartir tanto trabajo Gracias por tantas anécdotas, por las risas, por haberme traído recuerdos de mi infancia, de la adolescencia, por la música de las series que tal vez no hubiera visto nunca si no hubiera escuchado Jugularidades. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta. Los escucho creo que desde los comienzos y me encanta ver cómo fue creciendo el programa, cómo se fue enriqueciendo, cómo fueron incorporando cosas nuevas. La verdad me parece un programa que es diferente porque combina varias cosas, porque combina el humor, las historias, la música, detalles, curiosidades. La verdad, excelente, lo felicito. Brindo por más jugularidades. ¡Ya me cansé! Y eso sí, les quería dejar una pregunta que hace rato me intriga. Ese personaje, ese que se incorporó ahora no hace tanto, ¿quién es? ¿Tiene nombre? No sé si lo mencionaron en un programa, tal vez yo no me enteré. Bueno, espero en algún momento tener la respuesta. Y bueno, muchas, muchas felicidades por más programas. ¡Qué lindo escucharte, Pame! Siempre es una alegría tenerte por estos lares. Por si no la conoces, Pamela Duarte es coach ontológico y trainer en PNL para el desarrollo personal. Si querés un cambio positivo en tu vida, crecer y avanzar para alcanzar tus metas, no dudes en contactarla. Y ahora que lo preguntás, me acabo de acordar que tuvimos un especial para presentar a mi compañero aquí presente. Pero cuando ya lo teníamos editado y listo para subir, el antivirus lo eliminó. Claro, porque tenía la foto del juglar. Ah, pero qué gracioso. Mañana por la tarde me acuerdo de lo que dijiste y por ahí me río. Perdón, pero es verdad. ¿Qué pasó con ese episodio? Siempre me quedé con ganas de tener una presentación oficial. Bueno, la verdad es que ya tenía todo listo, pero se estrenó la nueva temporada de The Voice y estaba corto de espacio en el disco rígido para descargarla. Entonces comencé a hacer limpieza y lo borré sin querer. Ahí lo tenés al pelotudo. Pero bueno, como no me gusta repetir las cosas, y para que no te quedes mal, te voy a presentar. Pero es la última vez, ¿estamos? Sí, gracias, me voy a portar mejor, lo prometo. En este acto sublime, por primera vez, me embarga el inmenso placer que engalana la algarabía. Oiga, ¿por qué se pone a hablar ampulosamente como coordinador de ciclo literario? Me hace acordar a ese que le gustaba mucho más escucharse a sí mismo en parlamentos vacíos y exagerados para no decir nada que dejar hablar a sus invitados. Bueno, perdón, tenés razón. Poné la fanfarria de nuevo. No, imbécil, dije fanfarria. Ah, sí, le erré al botón, disculpe, ahí va. Es un momento muy especial para mí, único e irrepetible en la historia de Jugularidades. Mi querido partener, aquí presente, se llama... Nuevo proyecto. Empleados pagarían de sus sueldos vacaciones a sus empleadores. ¿Quién fue el retrasado mental que pensó en todo esto, capitán? Esta historia continuará. Gracias por la presentación. Me gustó el entusiasmo que le puso. Casi me hace soltar una lágrima. ¿Quedó buena la transmisión? Sí, quedó fantástica. Quedó muy buena. Muchas gracias. Qué bueno esto que suena de fondo. ¿Puede ser que alguna vez lo haya escuchado por usted? Sí, claro. Cuando hice el tributo al gran Diego Kamikaze. El tema se llama Ella Es y es de una de sus bandas que se llamaba Mal Aspecto. Tiene un mensaje. ¿Qué tal, amigos y amigas de Jugularidades? Aquí Diego Kamikaze para saludar, pasando a saludar y a felicitar por estos 100 programas. Soy un ferviente oyente de Jugularidades, no me pierdo nunca cada programa. Me escuché los 100 programas, la verdad que me encanta. Y disfruto mucho escuchando las anécdotas. Y también disfruto mucho cuando también puedo participar en algunas contando mi experiencia, momentos vividos. Así que muy bueno, muy bueno. Me encanta Jugularidades. Muchas muchas felicitaciones. Se nota el trabajo que hay atrás también, la producción que tiene. Felicitar también por la gran labor al Juglar. Y bueno, por más programas todavía. Felices 100 programas. ¡Qué grande, Diego! Siempre es un placer recibir tu visita en Juglaridades. Diego Kamikaze es un luchador del under, laburante incansable. Con sus miles de bandas al hombro, produce Radio Kamikaze, que sale por YouTube, donde tuve el honor de colaborar en reiteradas oportunidades. Es un guitarrista con mucho feeling para tocar y creatividad en la composición. Cada vez que nos juntamos surgen interesantes tertulias. En la actualidad está tocando con Los Escrotos y MK Ultra. Agregalo y seguilo para estar al tanto de sus presentaciones. Pero fundamentalmente andá a verlo cuando toque cerca de tu casa porque vale la pena la experiencia. ¡Salud y prosperidad, Diego! Y otra noche ves que está parada en el hotel. Yo escucho Juglaridades. ¿Cómo me quedo? ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Llegamos al momento tan esperado. ¡Se termina Juglaridades! ¡Qué bueno! No, no, todo lo contrario. Vamos a brindar por estos 100 programas y espero que sean los primeros 100 de muchísimos más por venir. Este recorrido comenzó conmigo solo, sin guión y sin expectativas. Y aquí me encuentro con un compañero, con muchas horas de lectura e investigación, escritura y edición, muchas anécdotas y participaciones de amigos que han pasado por aquí y espero que lo sigan haciendo y que cada vez seamos más compartiendo aventuras. ¡Salud! Muchas gracias por acompañarnos, por los saludos y por todos los mensajes recibidos. Yo quiero mandar un saludo a los que me bancan y a los que me quieren. Y a los que no, les deseo que se compren un chocolatín Jack y les venga con un muñequito de Toti Pazman. ¡Insecto basura! Gracias enormes por el apoyo semanal y las devoluciones. Por muchos Juglaridades más. Nos vamos a despedir con... No me diga nada, seguro que va a ser con algo de Therapy. Por supuesto, el tema se llama Callow. ¿Qué significa? Inexperto, como cada vez que incursionamos en una nueva aventura. Yo sigo disfrutando de cada momento como si fuera fiesta de guardar. El día que pierda la diversión, será el momento de pasar a otra cosa. ¿Y qué piensa hacer? La verdad no lo sé. Tal vez me una a un circo, ¿verdad, Mickey? Sí, será divertido. Nos reencontramos en una semana para más... Juglaridades. My angel soon. Yo escucho Juglaridades.